Auspicia Informativo Farco. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Mi salud está en tus manos. Ninguna medida del gobierno puede ser más efectiva que tu responsabilidad personal. Si usas barbijo, guardas distancia física, mantienes desinfectadas tus manos, ventilas tus espacios, te preparas mucho mejor para evitar contagios. Cuídate, cuídame. Entre vos y yo hay un acuerdo para estar mejor. Pacto Pampeano. Lo bueno de cuidarnos. La Pampa. Gobierno en acción. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para nuestra segunda edición de este martes 17 de agosto de 2021. El gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a vacunar casa por casa. Será con colectivos que ingresarán a los barrios más aislados y con menor porcentaje de vacunación. Así lo anunciaba esta mañana el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Pero otra de las estrategias que nuestro gobernador nos pidió que desarrollemos es la capacidad de llegar a todos los territorios. Así que junto con la Subsecretaría de Transporte de la provincia, del Ministerio de Infraestructura, hemos trabajado para poder tener colectivos que puedan ser vacunatorios móviles, con los cuales adentrarnos en territorios más alejados, zonas rurales, lugares de mayor dificultad de accesibilidad y poder hacer vacunación casa a casa. Así que el anuncio que tenemos para hacer en el momento es que ya comenzamos a partir del día de mañana el vacunatorio en las casas de ciertos territorios donde estemos detectando menor porcentaje de cobertura de la población para iniciar los esquemas de vacunación. Esto es para comenzar a vacunar. Vamos a estar empezando a partir de mañana, en 3 de febrero, San Miguel, La Matanza, Lanús y San Isidro, a lo cual se suma el trabajo que ya se viene haciendo con los colectivos que son vacunatorios móviles en Azul y en Villa Gesell, que van a estar disponibles no solo para esa localidad, sino también para toda la región y poder acercarse a los parajes rurales o las zonas más alejadas donde puede haber alguna dificultad. Así que esto es un trabajo enorme de nuestro Ministerio de Salud, coordinado con otros ministerios y con los municipios con quienes hacemos el trabajo territorial. Esperamos de esta manera lograr llegar a la población más vulnerable y que más nos necesita. Mientras tanto, en la misma conferencia de prensa, el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, criticó al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien hizo alusión esta mañana al cumpleaños de la primera dama realizado en 2020 y no criticó, como lo hizo con este hecho, a sus compañeros de partido que llamaron durante toda la pandemia a violar las restricciones. Entiendo que la declaración puntual de Quirós, lo tengo literal, por lo menos de la información que me llega, es que ha declarado que, abro comillas, es muy importante que cumplamos con las normativas que nosotros mismos disponemos. Con lo que no puedo estar más de acuerdo, con Quirós. No puedo estar más de acuerdo. Me parece que nosotros como funcionarios públicos tenemos que predicar con el ejemplo, siempre. y qué es lo que hemos estado haciendo. Que se haya cometido algún error en particular, lo bueno es que se haya aceptado ese error, se haya pedido disculpas y que se va a seguir trabajando de la misma forma que venimos trabajando desde el comienzo de la pandemia. Ahora bien, el señor Quiroz le debería decir esto mismo a sus propios colegas de su fuerza política, porque yo desde que empezó la pandemia me acuerdo, como decía el ministro Kreplak, que muchos referentes de su partido político, de su fuerza política, cuando estaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, que implicaba que no se podían generar aglomeraciones masivas, convocaban a marchas que pretendían ser multitudinarias, nunca fueron multitudinarias, pero sí que obviamente estaban por fuera de todo protocolo y de toda normativa permitida. O sea que también le debería, imagino, que hablar a sus propios camaradas, colegas, compañeros, no sé cómo les dicen ellos. Vamos ahora a Córdoba, porque allí un nuevo incendio tuvo a maltraer durante 2 días a la localidad de Candonga y otra vez se vieron las uñas del negocio inmobiliario. Nos informa nuestro compañero Agustín Fontén desde una radio Muchas Voces. Buen día, Pepe, para vos y toda la audiencia del informativo Farco. Incendios y agosto otra vez. El viernes 13 de agosto se inició un incendio forestal devastador en Candonga que se extendió hacia el Camino El Cuadrado y mantuvo durante 2 días a toda la población en alerta y preocupación. No solo la pérdida de monte nativo preocupó a vecinos y vecinas, sino que además trajo a la memoria una de las tantas batallas que la población de la zona encara contra el negocio inmobiliario basado en el desmonte. En medio del incendio, el secretario de Gestión de Riesgo Climático de la provincia, Claudio Viñeta, reconoció la intencionalidad de los focos. Teníamos contenido sin foco activo, estaba inestable y estaba trabajando 2 aviones y 100 efectivos. Pero lamentablemente volvieron a prender fuego en la zona ahí. Me dicen próximo a Cabalango, lo alcanzó a ver el avión nuestro, que se había iniciado otro foco. Evidentemente alguien está prendiendo fuego. Viñeta además solicitó la colaboración de la población porque se espera una semana de altas temperaturas y fuertes vientos para toda la provincia. Necesitamos la colaboración 100% de ustedes. Va a venir una semana muy crítica, temperaturas que van a subir los 30 grados, van a superar los 30 grados, viento del norte persistente, humedad ambiente prácticamente inexistente. Es todo propicio para la propagación de los incendios forestales. Entonces tenemos que pedirle concientización a la gente. Apelamos siempre a la conciencia social del daño ambiental que se producen estos incendios, más allá que no hay riesgo de vivienda, pero el daño ambiental es irreparable. Ante los incendios, rápidamente la Asamblea de Vecinos por el Monte de Sierras Chicas Norte emitió un duro comunicado contra lo que llamaron socios, clientes y cómplices de la empresa constructora Ticupil Sociedad Anónima y señalaron que no se ilusionen, que el incendio no allanará el camino para que profanen las nacientes del río. Aunque estén violando una zona roja, aunque desoigan los fallos judiciales, aunque persistan en doblegar el monte y la vida bajo el peso de sus billeteras, en las Sierras Chicas de Córdoba hay comunidades despiertas y organizándose para defender el territorio, remarcó la Asamblea. Desde Capilla del Monte informó para Farco, una radio, muchas voces. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Referentes sociales que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular rindieron hoy homenaje al general San Martín. Fue frente a la Catedral de Buenos Aires, donde están los restos del Libertador, al cumplirse 171 años de su fallecimiento. Vamos a escuchar parte de la cobertura de la FM Riachuelo, que estuvo en esta jornada y que vamos a ampliar en el día de mañana en nuestra primera edición. Compañeros del Ejército de los Andes, así nos hablaba él, y acá venimos hoy a homenajearlo, a saludarlo de nuevo, porque eso somos, todavía ese hilo conductor sigue estando, tenemos acá la bandera presente, somos eso, soldados del Ejército de los Andes, la misma pelea, la misma lucha, las mismas contradicciones en el ser de nuestro pueblo, y aquí estamos. Como nos decía él, en plena pandemia nuestros compañeros y compañeras no estuvieron así, sin dinero, con sus harapos, cuidándonos en nuestros barrios con las ollas, con los merenderos. No estuvimos así peleando, no nos enseñó él que sin dinero igual teníamos que dar la batalla. Bueno, acá venimos a homenajear, como dijo Cascote, al mejor de los nuestros. Pero no solamente un homenaje vacío, sino a seguir ese hilo conductor, a unirnos entre las organizaciones, a fomentar lo que hace falta en esta patria, unirnos. Una de las consignas de este espacio es eso, unidos vamos a vencer. Y el general nos lo marcó varias veces. Cualquiera de nosotros cuando pensamos en liberar la patria, ¿en qué pensábamos? En uno de esos era este, el que está acá adentro, el que nos enseñó, el que nos dijo que seamos libres, que lo demás que no importa nada, carajo. Se inició la negociación entre el gobierno de Venezuela y la oposición con México, de país anfitrión, y con la mediación de Noruega. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos directamente a la República Bolivariana de Venezuela porque allí arrancaron las conversaciones entre el gobierno bolivariano y la oposición política. Una negociación que está metido Noruega en el medio y que se estarán realizando en México. Vamos a escuchar el reporte de nuestro amigo Alejandro Silva Villamillar desde la Radio del Sur, allí en Caracas. Se conocía la notificación de Noruega por parte de ese gobierno para iniciar el proceso de diálogo en México, que justamente el viernes inició ya con la llegada de la delegación del gobierno bolivariano de Venezuela, que se va a reunir con las oposiciones, además declaraciones por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien es el delegado plenipotenciario por el gobierno de Venezuela para asumir todo el proceso de diálogo que se va a dar en esta mesa. Un proceso de diálogo nuevo que viene con otras características distintas a los anteriores, puesto que se ha venido trabajando desde las diferentes opciones y además también desde las oposiciones que se han sumado al proceso democrático en el país y han creído en los procesos electorales. Por eso este proceso de diálogo nuevo en México, pues se espera que dé frutos para avanzar hacia la construcción de un país que mire hacia adelante con el tema productivo, evitando de una u otra forma o sorteando de alguna u otra forma las medidas coercitivas unilaterales que ha generado el gobierno de los Estados Unidos, además aliado con otros gobiernos del mundo. Le recordamos a la audiencia del noticiero de Farco que hubo elecciones nuevamente en Venezuela, sí, hubo elecciones internas, aunque no lo crean, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela para elegir candidatos para las próximas elecciones de noviembre. Escuchemos qué nos contaba nuestro amigo Alejandro Villamizar. El presidente Nicolás Maduro se reunía con los candidatos y candidatas que fueron seleccionados el pasado domingo en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, y además también este partido había dado ya algunos resúmenes de cuáles iban a ser los candidatos definitivos a alcaldías y gobernaciones que se eligieron el pasado domingo 8 de agosto en una jornada interna de elecciones. Un proceso electoral además inédito en Venezuela por la forma en la que se planteó desde su postulación hasta el proceso de votación. Aún quedan algunos candidatos por definir que según los estatutos internos del mismo partido pues tienen que ser definidos ya a lo interno por la cercanía en la diferencia de votos. Seguiremos informando sobre este tema en próximas ediciones. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata. El Foro Argentino de Radios Comunitarias despidió al reconocido documentalista David Coco Blaustein, fallecido en las últimas horas. El mensaje publicado por Farco expresa: despedimos con dolor a un referente de la cultura y la militancia nacional, de invalorable contribución en los orígenes de nuestra red y activo protagonista de la coalición que construyó la Ley de Comunicación de la Democracia. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias despedimos con profundo dolor a David Coco Blaustein, gran documentalista, productor, docente, miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y que también supo unar cine y radio al conducir Manivela, popular programa de radio sobre el cine nacional. Farco recordó también el apoyo de Blaustein en los inicios de la red de radios comunitarias, facilitando una oficina en su productora desde donde se produjo el primer informativo que se repartía en cassettes por correo. David Coco Blaustein, hasta la victoria siempre. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Radio Tucumán escuchamos el informativo Farco en la 88.9 FM Radio. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este martes 17 de agosto de 2021. Hoy saludamos a Radio Tortuga de Altagracia en la provincia de Córdoba, que está celebrando, cumplió 13 años en el aire, 13 años de vida. Feliz cumpleaños para todo el equipo, para nuestros compañeros y compañeras y también para la audiencia de Radio Tortuga allí en Altagracia. Cristian Torres estuvo en la edición, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Banco Provincia presenta eCheck. ¿Qué cosa? Una herramienta que te permite operar con cheques electrónicos desde Banca Internet Provincia. Una opción 100% digital, rápida, sencilla y segura. ¿Y qué tiene de bueno? Para empezar, te permite descontar cheques y acreditar el dinero de forma inmediata. ¿Pero qué? ¿Todo así, virtual y sin papel? Exacto. Cuando quieras, desde donde quieras. Ah, pero qué moderno. Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Tasa condicional hasta agotar cupo de 5.000 millones de pesos. Para conocer más, ingresa en www.bancoprovincia.com.ar. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.